un par de copas hay que celebrar. La música es vida y te pone a viajar. Papi, es toda una combinación desde España hasta Puerto Rico, viajando el mundo entero. La música es vida y te pone a viajar. Te entra por los coros y te hace bailar. Entra y tu par de copas, vamos a brindar. Que la noche está buena, hay que celebrar. La música es vida y te pone a viajar. Te entra por los coros y te hace bailar. Entra y tu par de copas, vamos a brindar. Que la noche está buena, hay que celebrar. Música que te hace mover el booty. A mí me gusta como mi música viaja. Esto es un flow que no se mantiene en baja. Baja, si te gusta traga. Dile loco a Pi como mi música raja. Te hace enamorarte. Yo sé que a ti te gusta el flow de los cafetes. Vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover. Que entras por los poros y te sale por los pies. La música caliente te hace perder la mente. Si a ti te gusta, ¿cómo se siente? Si tú bebes, yo bebo. La rumba, que dale, vamos al mambo. Si tú bebes, yo bebo. Si tú bailas, yo bailo. Si te gusta la rumba, que dale, vamos al mambo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Te entras por los poros y te sale por los pies. La música caliente te hace perder la mente. Si a ti te gusta, ¿cómo se siente? La música es vida y te pone a viajar. Te entras por los poros y te hace bailar. Entra y tu par de copas, vamos a brindar. Que la noche está buena, hay que celebrar. La música es vida y te pone a viajar. Entra por los poros y te hace bailar. Entra y tu par de copas, vamos a brindar. Que la noche está buena, hay que celebrar. Ey, ey, Mad Bass on Flow Music. Música que te hace mover el booty. Dímelo, paisa. Loco P, Raz, Mad Bass. Papi, es toda una combinación desde España hasta Puerto Rico. Flow Music, Mad Bass. Dímelo, man. Dime, ¿qué pasó? Yeah, yeah. Elio, hermano de Oz. Montana, de producer. Dímelo, perreque. Jay Álvarez. Papi, yo soy el dueño del sistema. La música es vida y te pone a viajar. Te entra por los poros y te hace bailar. Entra y tu par de copas, vamos a brindar. Que la noche está buena, hay que celebrar. La música es vida y te pone a viajar.